Tuvimos una lectura en 1 Samuel, capítulo 8, y los invito a buscar ahora en sus Biblias Levítico, capítulo 19, y vamos a observar en un ratito, a partir del versículo 9 en adelante. Una de las imágenes que nos ayudan a comprender la visión bíblica respecto de la actividad de salvación de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es el reino de Dios o el reino de los cielos. El reino de Dios no aparece así expresamente como frase en el Antiguo Testamento, aunque sí se habla mucho del reinado de Dios como rey, ese Dios queriendo ser el rey de Israel. Y en el Nuevo Testamento sí nos aparece esta expresión, aunque no se nos explica en detalle a qué se refiere, sino que más bien es algo que podemos ir viendo a través de los textos, pero que era algo que estaba bien claro para los israelitas en los tiempos de Jesús: el reino de Dios. Con el tiempo, la iglesia, especialmente la iglesia católica después de Constantino, llegó a pensar que la iglesia es el reino de Dios. No tanto que tenían que anunciar que este reino de los cielos se acerca, que este reino de Dios se acerca y que será plenamente instaurado en la segunda venida de Cristo, sino que ya la iglesia, como es reino de Dios, ¿no? Y nosotros, si somos honestos, tenemos que reconocer que en nuestras vidas hay aún muchas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, ¿no? Que vamos siendo reino de Dios, que Dios nos incluye en su reino, pero que ese reino Dios promete instaurarlo definitivamente en la segunda venida de Cristo. Vamos a observar entonces este primer pasaje de Samuel que leímos, y vamos a recordar simplemente algunas de las cosas que se decía allí. Samuel era uno de los profetas. Si uno lee el libro de Jueces, había profetas, jueces, personas que Dios usaba para gobernar al pueblo de Israel, que lo consultaban cuando había algún problema y consultaban a Dios, ¿no? Y cuando se alejaban del camino del Señor y empezaban con todos los problemas de la idolatría, venían, los invadían del extranjero, entonces ahí dicen, no, tenemos que buscar al Señor, esto nos pasa porque nos alejamos de Dios, y Dios levantaba allí a alguien y los liberaba el Señor de los que los oprimían. Y así estuvieron 400 años. Y estaba Samuel, y Samuel ya se pone viejo, y hace esto de dejar a sus hijos, que no era una práctica de todos los jueces ni de todos los profetas, pero él los pone a sus hijos a administrar. Entonces ya empieza con esto de las dinastías. Y a la gente mucho no le gustó, porque los hijos no seguían el camino del padre. Y dice, nosotros queremos un rey como tienen todas las naciones. Y entonces Samuel se enoja, y en algún sentido se siente hecho a un costado. Y Dios dice, no, la cosa no es como, lo que no quieren es que yo reine. Pero vos explicáis lo que les va a pasar, explicar lo que va a pasar si ellos ponen un rey, ¿no? Y esto se lo repite después, más adelante también, ¿no? El problema, lo que ellos piden es, queremos una persona que reine sobre nosotros como tienen las otras naciones. Y acá es lo que entra en conflicto, porque Israel no vivía como las otras naciones, porque tenía un rey que era Dios. Pero dicen, no queremos más tener un rey que sea Dios, queremos un rey como las otras naciones. Uno de carne y hueso, uno que por ahí, si no nos gusta demasiado, lo podemos matar. Un rey como tienen las otras naciones. No a Dios. No este Dios que ve todo, este Dios que decide, este Dios que irrumpe en la historia del pueblo. Nosotros queremos un rey de carne y hueso. Otro tipo de rey. Y le dice, bueno, miren, si ustedes quieren ese rey, está bien, se los damos, búsquenlo, pero sepan bien lo que va a pasar. Les va a sacar a sus hijos para llevarlos al ejército, para hacerlos construir armamento, para trabajar sus campos, a sus hijas las va a emplear en distintas cosas, más a la cocina parece que las manda, como, a trabajar como panaderas, como cocineras. Dice, bueno, después se va a quedar con lo mejor, ¿no? Esos campos que producen mucho, se los va a quedar el rey, se los va a dar a sus ministros, ¿no? las cosas que vemos en este mundo de hoy en día que pasan siempre. Dice, va a ser todo esto, ¿no? Es más, dice, tanto les va a sacar que hasta le va a sacar la vida misma, porque los va a usar de esclavos. Dice, de esclavos, sí, de esclavos. Y quizás el tiempo que mejor, o que se reconoce así como de mayor esplendor de Israel, es la época de Salomón. Y la época de Salomón tenía todos estos condimentos, pasaba todo esto. De hecho, los mismos israelitas tenían que cumplir un servicio de trabajo gratuito en un sistema de levas, por turno, trabajar en los campos y en las cosas del rey, gratis, como esclavos. Todo esto les va a pasar. Todo esto les va a pasar, ¿por qué? Porque no quieren que Dios reine. Porque desde que Dios los saca de Egipto, Él los saca como su rey. No solamente los saca de la opresión de los egipcios, o de los egipcios como personas, sino que los saca de un modelo. De un modelo de explotación, de un modelo de opresión, de un modelo de esclavitud. Esto es lo que representaba Egipto. Egipto no era nada más que un montón de gente que había comprado esclavos o había esclavizado gente. Era el modelo del imperio de la época, del poder. Dice, yo no lo saqué de Egipto para que ustedes hagan otro imperio de poder, de esclavitud, de opresión. Yo lo saqué para reinar en ustedes y para que ustedes sean algo diferente. Para que sean el pueblo de Dios, que vivirá con otros principios, que vivirá con otras normas, que tendrá otros valores, un reino con otros valores, no como los otros reinos de la tierra. No, no, no. Danos un rey porque queremos una nación igual que las otras naciones de la tierra. Querían vivir a espaldas de Dios, igual que las otras naciones de la tierra. Dice, bueno, quieren, no los obligo. Si uno lee los primeros libros de la Biblia, especialmente de Éxodo en adelante, tenemos un montón de normas y de principios que a veces a algunos al leerlos se les puede hacer un poco aburrido, pero que es muy interesante. Y allí de distintas formas Dios le mostraba cómo quería que se establezca y estructure este reino, que no era, por lo menos no debía ser, como los otros reinos de la tierra. Por eso los invité a leer Levítico 19 a partir del versículo 9, solamente un fragmento de estas leyes, de estos principios que nos hablan de vivir de otra manera, como Dios quería que viva el pueblo de Israel. Decía, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se han caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. Si las otras naciones de la tierra viene el extranjero y lo oprime, no le dan nada. Dice, ustedes no sean así. No iban a tener tierras porque las tierras se dividían por las familias en Israel y eso permanecía como una heredad perpetua. Dice, bueno, ya que ellos no van a tener esa tierra para trabajar, sino que van a tener que trabajar para ustedes y si no consiguen trabajo serán pobres y muy necesitados. Dice, no rebujes hasta el último rinconcito de tu viña. Es más, dice, vos estás recogiendo y se te caen unas uvas, dice, no te agaches a levantar esa que se te cayó. Vos seguís recogiendo y eso que se cayó, dejalo para el pobre, dejalo para el extranjero. ¿No? Los principios capitalistas, que ya estaban entonces en muchos, dirían, bueno, pero la viña es mía. Si la viña es mía hasta la última uva. Está bien, es tuya, pero ¿sabes qué? Deja algo para los demás. No te va a faltar, deja algo para los demás. Y ese principio ya estaba en aquellos tiempos. No quieras todo para vos, deja algo para los demás. Dice después, no roben. Conformate con lo que tenés, no robes. Trabajá, no robes. No mientan, no engañen al prójimo. No mientan buscando obtener algún beneficio, no engañes a nadie. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No explotes a tu prójimo, ni lo despojes de nada. No te aproveches de la situación desfavorable de tu prójimo y lo explotes. Ya en esa época, bueno, había quien por su necesidad hacía un trabajo por el que cobraba menos de lo que el trabajo valía. Nada ha cambiado. No es. Dice, vos sos hijo de Dios, vos sos parte del reino de Dios. No puedes decir, bueno, si Él quiere trabajar por eso, ¿no? No. Dice, entre nosotros tiene que ser distinto. En el reino de Dios tiene que ser distinto. Si este es un pueblo cuyo Dios es el rey, esto tiene que ser distinto. Entonces, entre los principios, decía, bueno, dale a cada uno lo que le corresponde. Al que trabajó, dale lo que le corresponde por lo que trabajó. Sigue en esta tónica, no retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Retener el salario se pagaba por día en aquella época. El salario era lo que se pagaba por cada día, se pagaba un denario normalmente. Dice, no se lo retengas, porque cuando se lo retenes, vos lo obligás a trabajar para vos el día siguiente, porque si no, no cobra lo que trabajó ayer. Dice, no se lo retengas, no extorsiones, no te aproveches de estar en una situación más favorable con el que está en una situación menos favorable. Y aunque todos estos principios tan lejanos en el tiempo son tan actuales, ¿no? O deberían ser tan actuales. Y los reclamamos, y los pedimos, y pedimos que otros los tengan, y pedimos que el país los tenga, y se protesta para que el país los tenga. Para nosotros que somos parte del reino de Dios, sería importante que los tengamos en nosotros presentes en nuestra vida, ¿no? Que no nos aprovechemos nosotros de la situación desfavorable de otro, que nosotros no mintamos, que nosotros no robemos, que nosotros no engañemos a nadie, que nosotros dejemos algo para los demás, de aquello que nosotros recibimos, digamos, bueno, no, que no sea todo para mí. Hay otros que necesitan y seamos generosos en eso. ¿Sí? No maldigas al sordo ni le pongas tropiezo al ciego. Si no teme a Dios, yo soy el Señor. Otra vez el mismo principio, no te aproveches de que el otro no te escucha o no te ve. Tratalo de la misma manera que si te escuchara o te viera. El versículo 15 es muy interesante, dice, no perviertas la justicia ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Porque hay injusticia a veces para los dos lados, ¿no? Todo el beneficio para el pobre, porque para el rico porque tiene, o a veces todo para el pobre porque no tiene. Dice, no hagas ningún tipo de injusticia. Trata a cada uno con justicia. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, que actuales son todas las cosas, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, ni secretos ni no secretos, ¿no? Digamos, no alimentes odios públicamente y menos, digamos, o tampoco, odios secretos contra nadie. Si no, reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Y finalmente, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Y resume todo esto en, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. ¿No? Queremos tener una nación como todas las naciones. Dios tenía en mente y les había transmitido que la nación del pueblo de Dios tenía que ser distinta. Tenía que estar impregnada de otros valores, tenía que estar impregnada de otros principios. Y si bien nosotros vivimos en lugares que están geográficamente definidos, nosotros nos consideramos parte del reino de Dios, y esos mismos principios deben estar vigentes en nosotros. Estamos en la Argentina, otros pueden vivir en otros países, pero nos consideramos ciudadanos del reino de los cielos, así lo dice el Nuevo Testamento. Si nos consideramos así, esos mismos principios del reino deben estar presentes en nuestra vida. No solamente cuando nos juntamos acá, sino especialmente cuando salimos de acá, en nuestra vida cotidiana. Expresando ese amor al prójimo de estas maneras concretas, de estas y de tantas otras maneras concretas de las que nos habla la Biblia. Nosotros tenemos que pensar en un reino de los cielos que es inclusivo, que tiene en cuenta a todos. Me gustó mucho la gran solidaridad que se expresó con este tema de las inundaciones en La Plata, ¿no? De hecho, creo que a todos nos conmovió. Nosotros aquí juntamos cosas y las llevamos, y demás, y mucha gente, y se vio en la televisión, todo eso. Tanto que tuvieron que decir, bueno, no manden más nada porque por ahora no hace falta más nada. ¡Qué bueno! ¿No? ¡Qué bueno! Ahora digo, ¿por qué de golpe se despertó tanta solidaridad que se llega a decir, no manden más nada a la gente que se inundó en La Plata, cuando tenemos en nuestro país, desde hace mucho tiempo, décadas y décadas, gente que vive en las condiciones prácticamente en las que quedó la gente que vive en La Plata? O sea, ¿me explico? Es decir, nosotros tenemos aquí todos los miércoles en Acción Social un montón de gente que nunca tiene agua potable, que no tiene baño ni siquiera en su casa. Vivimos en su casa, en sus chapas con las que vive, ¿no? Gente que no tiene comida, gente que no tiene ropa, que no tiene colchón, que puede ir duermen 5 en un colchón. Digamos, de esa gente quizás no nos sentimos tan solidarios. Alguien con quien conversaba en un momento me dijo algo así como, lo que pasa que esta gente es como nosotros. Y quizás eso es algo lo que sentimos muchos, ¿no? Decir, bueno, me podía haber entrado el agua a mí hasta acá y perdía todo. Sin embargo, ¿cuánta gente se le inunda con cada lluvia porque viven en barrios tan humildes y abnegados? Y ahí no llega nada. ¿Por qué? Porque no son como nosotros. ¿De verdad no son como nosotros? ¿De verdad todo el que sufre alrededor nuestro no es como nosotros? ¿No? Que el Señor nos dé más sensibilidad para que cuando hablamos de estos principios del reino, los tengamos no solo para los que trabajan y viven en una casa como nosotros o tienen un auto más o menos como nosotros, sino que realmente podamos ver al prójimo en todos, en el que tiene y no tiene, en todos. Nos identificamos con un reino de servicio y no de explotación ni económica, ni religiosa, ni relacional, ni de ningún tipo. Debemos pretender, como decía, que estos principios del reino sean para todos, y debemos pretender nosotros vivir según estos principios para con todos. Debemos acercar el reino a todos. Vivimos en un país en el que mucha gente no conoce al Señor. Así empezaba diciendo Candela en este culto, hablándonos, ¿no? Hay mucha gente alrededor nuestro que no conoce al Señor. Nosotros tenemos un reino. Somos parte de un reino. De ese reino de los cielos que ya se ha acercado en Cristo, que se expresa en nuestras vidas, del cual nosotros debemos ser testigos y debemos acercar a otros. Porque no es un reino selectivo, así, ¿no? Sino que le da la tarjeta celeste a todo aquel que crea en Cristo. ¿Cómo sería la en inglés? ¿La what? No, celeste. White blue, ¿no? No quería meter la pata, por eso no lo tiré, ¿no? En vez de la green card, podríamos hacer la tarjeta white blue card. ¿Cómo? Qué papelón, light blue card. Para todos. Para todo aquel que crea en Cristo. No es, bueno, a ver, te doy, no te la doy, sino que tenemos que acercarle, ¿no? Ese pasaporte, esa entrada al reino, que es el Evangelio, a todo aquel que no conoce al Señor. ¿Y cuánta gente alrededor nuestro está preocupada por las cosas de este país sin tomar dimensión, sin conocer la realidad del reino de los cielos que se ha acercado? Que es mucho más importante porque es trascendente. Pasamos brevemente a un pasaje del Nuevo Testamento. Mateo 20:20 nos habla Jesús y dice, bueno, primeramente se acerca la madre de Jacobo y de Juan. Y nos habla también acerca de estos principios del reino. Para mencionar solamente uno de los textos del Nuevo Testamento. Dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos reconocían en Jesús al Mesías y esperaban que Él restaurara a Israel a los tiempos de David, a los tiempos de Salomón. Entonces, están estos dos, Jacobo y Juan, perdón por la expresión, un poco polledudo, porque podrían haberlo pedido ellos mismos, ¿no? Viene la madre, es un papelón, viene la madre a decirle: mirá, yo sé que vos vas a instaurar el reino y yo te pido por mis dos hijos, que eran tipos grandes, te pido por mis hijos, no sé, ellos no se animan mucho a decirte, pero cuando vos estés ahí reinando, ¿podés poner uno a la derecha y el otro a la izquierda? Y Jesús dice: bueno, eso no me corresponde a mí, pero ¿sabes? Ni importa, dice, ni importa, porque están con la idea de otro reino, de un reino como lo de las demás naciones. Dice: mi reino es distinto, mi reino es un reino de servicio, de entrega. Los gobernantes tienen esta idea, los que están más arriba con más ventajas, con más privilegios, oprimiendo a los que están más abajo. Acá es distinto, ¿no? Y no importa quién está arriba en las otras naciones o en la misma de turno, siempre es lo mismo. Acá es distinto. Nosotros en el reino de los cielos tenemos otros principios. El que quiere ser más grande tiene que ser más chico. El que quiere tener más poder tiene que tener mayor poder para servir, para darse, para entregarse. Ese es el camino del reino. Entre nosotros la cosa tiene que ser de otra manera. Y en esto los instaba Jesús, ¿no? Por ejemplo, en un texto ahí en Mateo 10, 7, 8, dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje del reino. El reino de los cielos está cerca. Sanen los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad los que tienen lepra, expulsen los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo recibieron gratis, denlo gratis. No hay posiciones de privilegio, ¿no? Es un reino de servicio. Y el mensaje es este: el reino de los cielos está cerca. Así que somos portadores de ese mensaje, pero no solamente al sentido de pregonar este mensaje, sino también portadores en el sentido de vivir, de encarnar este mensaje, como Cristo lo pregonó y lo encarnó, lo vivió. Para terminar, simplemente quiero decir que muchas veces nos preocupan las cosas que pasan en el país, ¿no? A veces en los motivos de oración siempre sale: oremos por el país, ¿no? Algunos tienen unas ideas políticas, otros tienen otras, no viene al caso. Pero digo, se moviliza tanto la gente cuando tocan un interés, ¿no? Como ser que no pueden comprar dólares, no se puede esto, no se puede lo otro. La gente se moviliza y reacciona y protesta y va con pancartas y banderas porque ve que un interés suyo está desatendido. Con razón, sin razón, no viene al caso. Yo lo que me pregunto es: nosotros, que somos parte del reino de los cielos, ¿nos vemos movilizados a expresar la necesidad de que se vivan y se expresen esos principios del reino? Digamos, ¿nos vemos movilizados a preocuparnos por el crecimiento y el desarrollo y la extensión del reino de los cielos como Jesús estaba preocupado? Nos manifestamos en el sentido que salimos de estas paredes para llevar ese reino a otros. Nos preocupamos de esa manera para que esos principios del reino estén vigentes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación. Sería bueno que así fuera, que el Señor nos ayude. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos nos has hecho parte de este reino que venís a instaurar y que un día vas a instaurar definitivamente y en todo su esplendor, pero que ya vamos disfrutando. Nosotros te damos gracias, Señor, por esos principios del reino que tu Espíritu Santo está forjando en nosotros. Pero reconocemos la necesidad que tenemos, Señor, de que esos principios de amor, de solidaridad, de servicio, de entrega, de humildad, se vean plasmados en una mayor medida en nosotros, en nuestras familias, en nuestra congregación. Señor, que así como tantos se movilizan por cuestiones de este país que son pasajeras, nosotros podamos vernos instados a movilizarnos por estos principios y estas cuestiones más trascendentes que tienen que ver con tu reino, con ese reino que perdurará para siempre, para que mucha gente más pueda ser incorporada a tu reino, para que mucha gente más pueda disfrutar de esto que disfrutamos nosotros. Ayúdanos a ser buenos embajadores, a ser buenos portadores de este pregón encarnado del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no querer de ninguna manera para nosotros un reino como los demás, sino solamente tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.